Yo, bueno, no soy el hombre perfecto, pero sin embargo, te amo. Mi vida está arruinada si no estás conmigo. Tú vas a ser mi testigo. Sé que no tengo buen carro, pero sin embargo, mi corazón es demasiado grande para expresarte cuánto puedo amarte. Te protegeré del otro lado de la banqueta. Yo soy aquel que da la vida por ti y esa es la neta. Si quiero puedo ser aquel títere que tienes arrinconado, pero soy feliz mientras está a tu lado. No dejaré nada a la suerte, haré todo lo posible por tenerte. No soy aquel que presume de su lana, pero soy hombre sincero y vengo con ganas de amarte y decir que tú eres mi oxígeno, tú eres mi cura, también mi vacuna. Soy feliz como ve cuando está en su cuna. No soy modelo de la fashion, pero te escribo esta canción que me sale del tirón, porque son palabras del corazón. No soy perfecto, pero puedo hacerte muy feliz. Tú haces que mis días sean muy felices. Cambiaré el mundo si es necesario. Te prometo y te doy la palabra de hombre para ven a mis brazos. Iremos a todos lados con dinero o sin dinero, pero quiero decirte lo mucho que te quiero. No soy el perfecto, pero te amo. Tengo muchos defectos y aunque caigan en el abismo, te sigo amando. No soy el perfecto, pero te amo. Tengo muchos defectos y aunque caigan en el abismo, te sigo amando. Te bajaré las estrellas, pero eso no es posible porque no te encuentras entre ellas. Es la flor más bella del jardín. No tengo para comprarte una rosa, pero sí un jazmín. Llegaré hasta el fin del mundo, buscando un sentimiento muy profundo. Por ti nado hasta lo hondo. Sé que mi aspecto no es de lo mejor. Te juro que trabajaré duro para cambiarlo. Tan solo ábrame las puertas de tu corazón. No seré hombre con dinero ni toda la cosa. Yo tengo algo que los perfectos no tienen: el capaz de amar, el poder capaz de entender, saber valorar hasta antes de todo perder. Sé que ando a pie y no tengo buen carro para presumirte, pero no necesito de eso para decirte que te quiero y que te amo. Que soy un loco, pero un loco enamorado. No vendré de familia rica para llamar tu atención, pero no estar cuando me necesitas. A veces me coincide mi primera cita, aunque sea cierras, aunque sea con una foto tuya, desearía tenerlo. No seré mi perfecto, pero te amo. Tengo muchos defectos y aunque caiga en el abismo, te sigo amando. No soy el hombre perfecto, pero te amo. Tengo muchos defectos y aunque caiga en el abismo, te sigo amando. Te sigo amando. Regresa a mi lado, por favor, mi amor, que estoy llorando. No soy perfecto, pero sí, lo sé, no soy perfecto. Cometo mil errores y tengo mil defectos. Gracias por no guardarme rencor cuando me equivoco y la pagamos con dolor. Porque así es el amor, en las buenas y en las malas, juntos con valor. Sabes que te amo y tu amor no lo cambio por nada, que me pierdo en tu mirada, porque sos lo más bello y más bonito de este mundo, y mi corazón late por ti cada segundo, que hasta me vuelvo un idiota. Te amo como vos, no hay otra, y a pesar de la distancia, cada obstáculo con confianza superamos, porque juntos vamos por este camino, y aunque no sea perfecto, quiero estar contigo. Yo no soy el hombre perfecto, te amo aunque tenga miles de defectos. Yo no soy el hombre perfecto, te amo aunque tenga miles de defectos. Te amo, mi amor. Yo no soy el hombre perfecto, te amo aunque tenga miles de defectos. Por favor, mi amor, tómame de la mano y juntos sigamos este camino. ¿Por qué? Porque te amo.